Luigi 21 Plus. Ella dijo que no fumaba, yo enrolé y lo prendí. Le tiré el humo en la cara hasta que la convencí. De eso se trata. Escúchame, bro, de eso se trata. Escucha, escucha. Me decía que no, yo decía que sí. Insistí, insistí hasta que se lo metí. De eso se trata. Tú me entiendes, de eso se trata. Llegué a tu vida en el momento en que más me necesitabas. No salías, no bebías, no fumabas, no sé lo que te pasaba. Culpa de tu mic que te tenía encerrada, pero ya no importa, eso es vida pasada. Ahora andas con el boqui sucio y todo es diferente. Te hiciste las tetas, te hiciste los dientes y caminas diferente. Tu padre dice que soy delincuente, pero eso ya son otros 20. La saqué de la burbuja, prefiere ser una bruja, ser una princesa que no sale de su pieza. Se cansó de la monotonía en la que vivía, está tan a fuego que no va ni a la iglesia. Ella dijo que no fumaba, yo enrolé y lo prendí. Le tiré el humo en la cara hasta que la convencí. De eso se trata, escúchame, bro, de eso se trata. Escucha, escucha. Me decía que no, yo decía que sí. Insistí, insistí hasta que se lo metí. De eso se trata. De eso se trata. Oye, al principio nunca quieren, ellas quieren que las quieran. ¿Qué te pasa? ¿Qué fue lo que te enseñó tu mamá en casa? Que los hombres deben tratarte como una reina. Que no corras, que no sudes, porque después te despeinas. Te equivocas, tú estás loca y tu mamá también. Ya vamos para el 2020, aquí se vive al 100. Te prohíben trajes cortos y janguear no te deja. Señora, su hija le va a salir bien pendeja. Te mata la curiosidad, ya te cansaste de vivir en total sanidad. ¿Qué quieres probar? Tengo alcohol, tengo pasto, pelco y rolas y condones para darte bicho y bola. Ella dijo que no fumaba, yo enrolé y lo prendí. Le tiré el humo en la cara hasta que la convencí. De eso se trata. Escúchame, bro, de eso se trata. Escucha, escucha. Me decía que no, yo decía que sí. Insistí, insistí hasta que se lo metí. De eso se trata. Tú me entiendes, de eso se trata. El boqui sucio, puñeta. Oh yes, oh yes. Viva el Sky, rompiendo el bajo, yo. Tú sabes quién yo soy. La mala influencia. Paso. Dímelo, Taiko. Black Koi. El culpable de todos tus males. Pero como la pasas de bueno, todo se trata de convencer, ¿eh? Te convencí.